Hola, soy DJ Estrella Roja. Este es un programa para Third Strike Radio en español. Este es mi primer programa, espero les guste. Tenemos un programa con música, información de bandas, anuncios y otras cosas. Bueno, empezamos. El siguiente tema es Lucas con Alcohol y Pastillas. Ahí teníamos a Nana Pancha con su canción Nada que perder de su cuarto álbum Flores para los Muertos. Nana Pancha se formó en el año 1996 en la Ciudad de México, inspirándose en la película mexicana Escuela de Vagabundos para crear el nombre. En esta película, Pedro Infante interpreta una canción que habla acerca de una mujer revolucionaria que defiende las causas justas y se da sus ratos libres para la parranda y la buena vida. Anterior a ellos teníamos a Lucas con su tema Alcohol y Pastillas. El festival Earth Day Houston, beneficiando Air Alliance Houston, se llevará a cabo el sábado 16 de abril a partir de las 11 de la mañana hasta las 17 horas en el parque Sam Houston en Downtown. El evento gratuito se centrará en los méritos de la vida consciente y sostenible, mientras educando y fomentando que los residentes de Houston hagan su parte para preservar, conservar y mejorar nuestra ciudad y la tierra. Disfruta de un día lleno de música local en vivo, entretenimiento para niños, vendedores verdes, cabinas interactivas, premios y un mercado ecoarte, camiones de comida y mucho más. Se solicitan voluntarios y el registro de puestos ya está abierto. Visita www.earthdayhouston.org para más información. Air Alliance Houston es una organización sin fines de lucro que cree que la calidad de nuestro aire afecta nuestra calidad de vida directamente. Estamos comprometidos con la entrega de aire limpio para un futuro más saludable en Houston. A través de la investigación, educación y abogacía, damos poder a los ciudadanos de Houston para hacerse cargo de su salud y el medio ambiente. Porque todos respiramos. Y siguiente tenemos a Carlos Carmen con su canción Herido. No. trencito. Torero listo está, toda la gente está esperando la corrida ya. Patacas y cervecitas, entra la procesión. Un danzante baila y se trepa en el arpa con agilidad. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Lima, la capital. Y ya empieza la corrida, sale un payasito, los niños aplauden, el sol ilumina su felicidad. Sale el torito y la banda se pone a tocar una melodía que agita el latido de mi corazón. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Lima, la capital. Toda la gente bailando está, agarradita de las manos. Amapolita sube a cantar, lindo Santiago de su pueblo. Me voy a casa porque es tarde, donde mi flaca tengo que ir. No sé si la puerta me va a abrir, porque mi tufo es para morir. Comienzo teníamos a Carlos Carmen con su canción Herido, y después teníamos a La Sarita con su canción Fiesta de Aucará. Sarita es un grupo fusión. La conformación de la banda es reflejo de su búsqueda integradora. Artistas de todo lado del Perú son los integrantes de La Sarita. Su música es consecuencia de las vivencias de sus miembros. No hay moda, no hay pose, no hay oportunismo. Solo existe el esfuerzo por dar a la luz un nuevo arte, uno que represente de verdad el rock latinoamericano al rock del Nuevo Perú. Hola, soy DJ Estrella Roja. Vengo a hablarte de Roger's Green. Roger's Green es el primer restaurante verde certificado de Houston, Texas. Roger's Green se adhiere a las estrictas normas de la Asociación de Restaurantes Verdes. Roger's Green es un restaurante casual, rápido, de alta calidad, sin meseros, sin ballet y sin molestias. Una comida que es buena solo para ti. Este restaurante tiene características originales en sus deliciosos menús, como el 98% del Lean Buffalo Burger, el Woodfire Quinoa con Mac and Cheese y el muy sabroso Veggie Nuthead Burger. También ofrecemos pizzas orgánicas al horno de leña, que son celestiales. Un compromiso con la comida saludable y un medio ambiente saludable para Houston. Únanse a Ruggles Green Restaurant por los alimentos sabrosos, la comida orgánica y los vinos. Nos pueden visitar en nuestras cinco localidades. Estamos en 2501 Research Forest Drive en The Woodlands, en 748 East 11th Street en The Heights, en 15903 City Walk en Sugar Land, en 801 Town and Country Boulevard en City Center y en nuestra nueva localidad 2305 West Alabama River Oaks. Si no, nos pueden buscar también en el internet en www.ruglesgreen.com. Siguiente tenemos a Dallas International con su tema Fire, Fuego. You gotta hold that fire for you lay that burden down. Carry it higher for you lay that burden down. Oh, believe. Thank you.

Ahí teníamos a Suave con su canción Save Me. Y más antes teníamos a The Last International con su canción Fire, Fuego. The Last International es un grupo de rock de Nueva York que mezcla el folk, el blues y el rock and roll, con letras de mucho contenido social y político, que van desde la masacre a los indios americanos hasta la brutalidad policial. Es un grupo que lo recomiendo muchísimo. Muy buen grupo. Siguiente tenemos a el grupo de punk español Accidente con su canción Pulso. Extraño. Ahí teníamos a Ace con su tema Te Extraño. Y anterior a ellos teníamos al grupo de punk español Accidente con su tema Pulso, que es el mismo título de su último álbum. Leyendo por el internet vi que dejaron una dedicatoria sobre este álbum que me pareció muy interesante y quería compartir con ustedes. Es solamente un fragmento. Dice así: torpes pero intensos, define bien la actitud con la que muchos de nosotros encaramos la vida cuando empezamos a caminar. Y así, igual que Jota, hemos chocado con toda esta porquería, inseguros, vulnerables y aterrados por haber sido despojados, poco a poco, de nuestra espontaneidad, de nuestra energía infinita y esa rabia incendiaria de la que sacas la fuerza cuando eres un crío. Ya no somos niños, y a menudo nos atrapa el cinismo y el miedo, pero esto no ha acabado. La misma miseria realidad que nos motivó a rebelarnos entonces sigue asfixiándonos hoy. La guerra es la paz, ya lo decían Orwell y los RIP, y este pulso estará presente en nuestras vidas hasta que palmemos. Le dedicamos este disco a todos los que se juegan la libertad y el pellejo luchando, sin purezas, sin egos, con perseverancia y entereza y por amor a la libertad. Me pareció muy interesante. Así que ellos son Accidente de España, que también los recomiendo muchísimo. Siguiente tenemos a Espantapájaros con su tema Lo que ves. Quieres remediarlo. Tus hijos hambrientos, enfermos, llorando. Solo Ahí teníamos a Nana Pancha con su canción Carne de Cañón, del segundo sencillo del disco Sonríe Mientras Puedas. Esta canción trata sobre la dificultad del ciudadano común y corriente y la disconformidad que tiene con un gobierno que no lo ayuda y no lo representa, y que este ciudadano se siente como si fuera carne de cañón. Nana Pancha tiene 4 discos, así que por favor apóyenlos. Es una muy buena banda y, como les decía anteriormente, son de México. Anterior a ellos teníamos a Espantapájaros con su tema Lo que ves. Y siguiente tenemos a The Last International con su tema Killing Fields, Campos de Exterminio. Talking loud, but don't make Teníamos a 7 millas por segundo con su canción Panopticon. 7 millas por segundo es una agrupación de rock en español creada en Nueva York a principios del 2014. Está formada por Sebastián Duarte Solar y Diego Esparragosa. Trae una propuesta muy refrescante y sus sonidos van desde el rock alternativo, progresivo, con toques de pop y electrónico. Se caracteriza por su gran energía y potencia en su música, así como también por sus mensajes sociales y de búsqueda, dándole un signo distintivo y peculiar en la música de hoy. Y anterior a ellos teníamos a The Last International, esta banda neoyorquina, con su versión en vivo de Killing Fields, de su último álbum This Booklet Kills, el cual recomiendo muchísimo. Siguiente tenemos a Víctor Pez con su canción Aliento está mina. Sabiendo de qué, por qué, Un rayo de luz que me ilumina se aparece cada vez cuando me extrañas. Un rayo de luz que me ilumina se aparece cada vez cuando me llamas amor. Y por eso estoy esperando por ti cada vez que me asomo a mi ventana. Teníamos a Ace con su canción Esperando. En un comienzo teníamos a Víctor Pez con Aliento está mina. Y siguiente teníamos a Accidente con su canción Vuestra voz. Accidente es un grupo de punk melódico y se va a presentar en abril 2 en Barcelona, en el Scorpion Uber Terraza. Abril 2 en el Scorpion Uber Terraza. So, si están cerca, por favor, apoyen a esta buena banda. Hola, soy DJ Estrella Roja. Vengo a invitarte a The Earth Date, el Día de la Tierra. Este evento se va a realizar en abril 17, a partir del mediodía hasta las 7 de la noche. Ven y únete a Build a Better Planet y otras organizaciones en celebrar el evento más antiguo del Día de la Tierra en la nación. Este evento está auspiciado por The Earth Date Initiative. Se va a realizar en el Union Square Park en Manhattan, Nueva York. Es gratuito para ti y para toda tu familia. Ven y celebra a la Madre Tierra y disfruta de los concursos, la comida, la música en vivo, las exhibiciones y los programas que tenemos para los niños y los adultos. Así que no faltes abril 17 en el Union Square Park de Manhattan a partir del mediodía hasta las 7 de la noche. Muchas gracias. Siguiente tenemos a Víctor Pez y su canción se llama Avante. Siento el intenso llamado interno, tu voz Concha, Simona, Abu, patrona protectora, danos tu bendición, danos la fuerza, el temple y coraje para poder seguir con nuestra función. Hay una razón para decir lo que creo. No me preguntes por qué, es tan solo lo que siento. De la muerte nos domina, no es casualidad, es parte de la estrategia. Un mundo deprimido es fácil de manejar, pues el negocio está en vender felicidad. Por eso debemos luchar, pelear, ser soldados de la energía vital, tal como lo enseña el hombre andino. Teníamos a Víctor Pez con la canción Avante, y después teníamos a mis amigos de la Sarita con la canción Mamacha Simona, el mismo título de su tercer álbum, el cual recomiendo muchísimo. La Sarita es un grupo de rock que fusiona música folclórica con ritmos alternativos y utiliza su letra para concientizar a la persona sobre el respeto que tiene que tener hacia la tierra, hacia la Pachamama, hacia el medio ambiente. Ahora último, hicieron un video para concientizar qué tanta agua ahorraríamos si no calentamos el agua antes de bañarnos. Me pareció muy bueno. Bueno, esto es el final del programa. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado la música. Apoyen a todas estas bandas que tienen muy buenos ritmos y tienen muy buen mensaje. Agradezco a todas las personas que me han ayudado para hacer este programa y espero que les haya gustado. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.